toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Fría noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, también en Bogotá, Colombia, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos y a través de señales de radio, también por intermedio de la red satelital de Farco en Internet, se difunde nuestro mensaje destinado al cosmos. Allende, la última frontera donde quizá alguna otra comunidad como la nuestra, donde también se juegue una final así de fútbol, ¿no es cierto, señor Hernán? Sí, me gusta. Un campeonato mundial de fútbol, ¿sí? ¿Cómo se lo imagina usted? Bueno, después se lo contamos a la audiencia. Allí va nuestro mensaje, ¿eh? Precisamente a esa comunidad que quizá tenga el mismo grado de evolución como nosotros y juegue al fútbol también. Si comparamos un sistema de moléculas en un recipiente con las medias en bollitos que tiene Lucas en una habitación de su casa, y suponiendo que libre una guerra de medias arrojándoselas mutuamente con Leo, se verá que los bollos de medias chocarán continuamente entre sí en el afán de Leo y Lucas por derrotar al otro, y rebotarán incluso en las paredes de la habitación. Cuando mayor sea el fragor de la batalla de bollos de medias, con mayor frecuencia e intensidad golpearán contra las paredes, así ejerciendo una cierta presión. Cuando más alta sea la temperatura que tengan Lucas y Leo a raíz de la batalla de medias, se podrá observar que los bollos podrán estar más en el lugar de Lucas o en el de Leo, según sea quien vaya ganando la contienda. Pero en algún instante posterior es altamente probable que haya un mismo número de bollos de medias en cualquier lugar de la habitación. Tal estado será menos ordenado que el estado inicial. Se dice entonces que la entropía, como sucedería con las moléculas de un gas que se calienta, ha aumentado. Montenegro, si se ve derrotado por Lucas, dirá como siempre: ¿qué hay con eso? Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en internet también viaja nuestro mensaje a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio y Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia. Sin olvidar a Radio Touch, que está haciendo grandes esfuerzos para estar al aire, ¿sí? Equipamiento nuevo. Nuestro gran saludo y afecto a emisoras colega desde aquí, ¿sí? Señor Hernán, ¿usted está buscando trabajo? Ah, no, está ocupado. Bueno, menos mal. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, frecuencia cero, ¿sí? Vuelta compleja para explicar lo que sería la segunda ley de la termodinámica. Usamos las medias de Lucas, ¿sí? ¿Están limpias? Más o menos. Bueno, muy bien. La segunda ley tiene un estatus algo diferente al de las restantes leyes de la ciencia, como la de la gravedad de Newton, por ejemplo, porque no siempre se verifica, aunque sí lo hace en la mayoría de los casos. Y en el particular caso de las moléculas de un gas, las probabilidades de ciertas ocurrencias son de varios millones de millones frente a uno. Pero puede ser que ese uno suceda más frecuentemente, algo tan difícil como caminar sobre el agua. Never too hot, never too cold. Believe we need to I could fly to the sea. I could stand at the river, but I go no further. Run to the ocean, I could fly to the sea. I could stand at the river, but I go no further. Run to the ocean, I could fly to the sea. I could stand at the river, but no, I can't walk on water. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarme, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Al infinito viaja nuestro mensaje en internet a través de la página del señor Vivacci, ¿eh? Señor Hernán, ¿eh? ¿Qué página tiene el señor Vivacci? ¿Qué programación, eh? También en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol, se nos puede encontrar compartiendo allí la grilla junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante de mi amigo Bolasini, Progresiva 70, La Corte del Rey Carmesí, Trae Tormenta, Sound Chaser y otros. Montones de programas de rock progresivo, muy buenos, ¿eh? De rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Allí está Big Bang, precisamente, de la mano de Frecuencia Cero, y por supuesto, compartiendo con radios como Mexicali Prog, Arrow Moon y Delicious Agony, ¿eh? Importantes radios de rock progresivo en internet, ¿sí? En el caso de un agujero negro, parece existir una manera fácil de violar la segunda ley de la termodinámica. Simplemente lanzando al agujero negro materia con gran cantidad de entropía, como por ejemplo un recipiente de gas. La entropía total de la materia fuera del agujero negro disminuirá. Hasta aquí me podrías decir con cara de asombro, hola, marinero. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Canco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, que nos sigue hace mucho tiempo. Un gran agradecimiento desde aquí a la gente de esa emisora. Si tenemos un recipiente de gas, es decir, gran cantidad de entropía dentro de un agujero negro, también podemos decir que la entropía total, incluyendo la entropía dentro del agujero, no ha disminuido. Pero no podemos saber cuánta es la entropía que hay dentro del agujero con la misma certeza que lo haríamos si fuera dentro de nuestra casa.

nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje a través de 99.9 Focus FM en Nepuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones, y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Siguiendo la línea del descubrimiento respecto que el área del horizonte de sucesos aumenta siempre que caiga materia en un agujero negro, un estudiante de la Universidad de Princeton, llamado Jacob Bekenstein, sugirió que el área de sucesos de un agujero negro era la medida de la entropía de este. Algo así como embarcarse en el Queen Elizabeth II. Thank you.

proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. Adiós. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang. Para Hernán Yunes, lo sugerido por Bekenstein, que parecía evitar que la segunda ley de la termodinámica fuera violada en la mayoría de las situaciones, tiene un error fatal. Si un agujero negro tuviera entropía, entonces también tendría que tener una temperatura. Entre nosotros, no les digo si Bekenstein se llega a enterar lo que dijo Yunes. El que va a tomar temperatura es Bekenstein. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. Seguramente nos encontraremos en La Plata viendo a Balbec y Unterlinden, ¿sí? Un encuentro espectacular. Más comentarios en nuestra página, por supuesto. A Quique Coagliano de Gigantes Gentiles, a Mariano Bugarín, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en dos célebres personajes, Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, ¿sí? Ausentes con... No, Edgardo lo vimos hoy. Pero Leo está desaparecido, perdido en el espacio. Conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, crítico científico actualmente. No sé por qué, pero el guión lo ha puesto en ese lugar. Bueno, lo siento, señor Hernán, tendrá que hacerse cargo. Dirección General, Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso un maravilloso colaborador, sí, debo decirlo. Luca Darwich, espectacular. Hoy no trajo té, Marciano, no sé por qué, pero bueno. Y a Javier, que no sé, ajusta esas cosas que tiene él, pero bueno, nos da satisfacción. Envía lindos recibos, con florcitas. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook y Flipboard. Será hasta la semana que viene. Chao.